Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción. ¡Hola, audiencia! Cuando más quiero. Te doy una canción, pues claro que sí, eso es lo que estáis escuchando en estos momentos. Estáis escuchando el tema Te doy una canción, de Silvio Rodríguez, y estáis escuchándolo como sintonía del programa cantautoril de Onda Latina, Te doy una canción, todos los jueves en directo a las 10 de la mañana en esta casa. Y también en nuestra página web, en www.ondalatina.es, y también en nuestro podcast, sin las tres W, tedoyunacancion.podomatic.com. Así que no os quejéis, y también repetido de 2 a 4 de la tarde aquí en Onda Latina los viernes, y de 1 a 3 del mediodía, también los lunes. Anda que no hay opciones. Cantautorismo para todas las orejas, audiencia. Eso es lo que intentamos dar en este espacio, el más veterano dedicado monográficamente a lo cantautoril de toda la Comunidad de Madrid, en Onda Latina, la onda más fina, la radio libre más veterana de la Comunidad de Madrid. 25 tacos aquí en el dial, sin un solo segundo de publicidad comercial. Le doy una canción y hago... Cantautorismo para todas las orejas, audiencia. Sí. Además de daros no una canción sino varias, si además de que esas canciones os molen, conseguimos durante estas dos horas de radio crearos una burbuja que os proteja siquiera levemente de la full, de la hez y de la podredumbre que hay por ahí fuera, nos damos no ya por satisfechos sino por servidísimos. Hablando para ti, te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Pues bien, audiencia, aquí arrancamos después de nuestra sintonía de vida a Silvio Rodríguez y arrancamos hoy con un programa que va a ser mega especial. Porque en este programa, que miente desde su mismo título, porque no te damos una canción sino varias, miente también hoy en su contenido cantautoril, porque hoy, audiencia, nos vamos a enroquerizar, pero bien, durante todo el programa. Pero antes, lo de siempre. Este programa se abre siempre de la misma manera. Siempre, audiencia, para ser un poco más felices, empezamos el programa con los genios de Liverpool. Descarao que sí. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down. No one

Mola o no mola, audiencia, escuchar una canción de los Beatles al menos una por semana es bueno para la salud, para la mental y para las otras, descarado que sí. Vamos a oír cantar a Ringo, venga. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. In an octopus's garden near a cave, we would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. Los Beatles, audiencia, para abrir Te doy una canción, para despertarnos, para entusiasmarnos, para mirar a nuestro alrededor con otros ojos. Es lo que tiene cuando... Joder, lo que iba a decir. Es lo que tiene cuando... He parecido, pues no sé, Leire, por ejemplo. Es lo que pasa cuando... Esto, lo que es la política exterior... Joder, vaya tela. Lo que tiene el arte potente, guapo y vitalizador... es que te hace mirar alrededor de otra forma. Eso lo consiguen los Beatles y todos los que van a sonar hoy. Audiencia, hoy Te doy una canción, el programa cantautoril de Onda Latina, La Onda Más Fina, se dedica exclusivamente al rockerío. Hoy hacemos un especial con la música que se pincha en un garito de Madrid, en el último garito hippie de Madrid, en el mejor garito de Madrid. Hoy pinchamos solo... música que se escucha en el Only You. ¡Coño! Get old. Talking about my generation. to dig what we all say. Talking about my generation. I'm not gonna cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. We all say talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Cause we get around. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Buena tralla para empezar, ¿no? A cargo de los Who. Hoy nos olvidamos del cantautorismo en Te doy una canción, en el programa de canción de autor de Onda Latina. Eso es lo que... Eso es lo bueno de las radios libres, audiencia, que aquí hacemos cada uno lo que nos sale de las narices, porque ninguna marca comercial ni ninguna junta directiva nos obligará a hacer los programas al dictado. Este programa de cantautores se enroqueriza hoy homenajeando a la música que se escucha en el mejor garito de Madrid, el Only You. Hay muchos oyentes, sabemos, de este programa que han pasado por allí, que han flipado allí, que han flotado allí. Si no habéis ido nunca a audiencia, no sé a qué esperáis. En la plaza del 2 de mayo de Madrid, de esa plaza sale la calle 2 de mayo. Ahí está ese garito, Only You, siempre con Salva al frente. En nuestra última visita, nos obsequió con un pedazo de CD en el que se recogían docenas de canciones de las que él suele pinchar en el magno garito llamado Only You. Visitadlo, seréis más felices. Es un buen sitio también para refugiarse de la podredumbre que hay por ahí fuera. Así que hoy Te doy una canción se enroqueriza. Hoy Te doy una canción homenajea al Only You escuchando la música que nos ha hecho flotar siempre entre esas cuatro paredes. Por ejemplo, este temazaco de los de antes, de los Rolling. Like a rainbow, coming colors in. Los Rolling en su época dorada, los Rolling en sus inicios. Audiencia, hoy vamos a escuchar musicaza que esperemos que os haga flotar a vosotros tanto como nos hace flotar a nosotros. Joder, esto lo escuchábamos cuando teníamos 15 años. Vaya tela. Qué marchuki, audiencia, estas canciones que escuchábamos con 14 años las escuchamos de nuevo cada vez que vamos al legendario garito madrileño llamado Only You. Recordad, en la calle 2 de Mayo, saliendo de la plaza del 2 de Mayo, el mejor garito que podáis visitar de todos los que quedan en Madrid. Hoy te doy una canción, el programa de canción de autor de Onda Latina, se metamorfosea y acude a la llamada del rockerío, el rockerío que escuchamos en un garito que nos hace flotar y que nos protege de la pestilencia que hay por ahí fuera y que nos ayuda a ser más felices descaradísimamente con su sola existencia. Audiencia, el señor Chuck Berry. Ahí, a demoler. Rockerío en Onda Latina, rockerío en el programa de canción de autor de esta casa, en Te doy una canción, rockerío festejando la existencia de garitos como el Only You, aún en Madrid. Esperemos que Gallardón Faraón y Esperanza Llénate la Panza no los conozcan, así seguro que seguirán abiertos. You'll be true. Say that you'll be true and never leave me. Querío, te doy una canción. ¿Qué cancionaza esta? De la Creedence Clearwater Revival, la audiencia. Una de las canciones en las que, siendo muy jóvenes, una de las primeras con las que empezamos a mover la cabeza y a soltar manotazos al aire haciendo como que tocábamos la guitarra. Vaya tela. Pero vamos a ser absolutamente heterodoxos en la música rockerizante que vamos a escuchar hoy, porque, por ejemplo, ahora se hace presente una cancionaza guapa, guapa de Beyond, de Sonny and Cher, audiencia. I Got You Baby. Qué canción más guapa. De cuando Cher no estaba operada y cantaba con Sonny Bono. Joder. Mira. A ver si no mola. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. I can't do wrong. put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you. Sonny and Cher, audiencia, una de las canciones más hippies de toda la historia, un pasote y una belleza absoluta. Si de hippismo hablamos, ¿cómo no va a aparecer Janis Joplin por aquí? Crazy things, yeah, on lonely occasions, a simple conversation with a new man now and again makes a touchy situation. When a good thing's coming to an end, and when she gets lonely, she's thinking about me. She knows he's taking her for granted, but she doesn't. Y si de hipismo hablamos, audiencia, ¿cómo no vamos a pinchar alguna canción de esa memorabilísima obra musical, luego memorabilísima película llamada Her? I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, mother, I got life, sister, I got freedom, brother, I got good times, man, I got crazy ways, daughter, I got million-dollar charm, cousin, I got headaches and toothache and bad times. I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle. Her, el apogeo del hipismo, ver una película como esta garantiza buenos ratos de felicidad. Oye, si de hipismo hablamos, ¿cómo no va a estar por aquí la Casa del Sol Naciente con la voz de Eric Burdon? There is a house in New Orleans. They call my bed, you were children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Oye, que en el hipismo no puede faltar en absoluto Arlo Guthrie, hijo del gigantescamente grande Buddy Guthrie. Ya sabéis, folk singer que tatuó en su guitarra la leyenda "Esta máquina mata fascistas". Coming in from London, from over the pole, flying in a big airliner, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. No, he couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all, smiling, said he was a Lone Ranger. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Arlo Guthrie en Onda Latina, en Te doy una canción, en el programa de canción de autor de esta casa, que hoy ha abandonado el cantautorismo para lanzarse al rockerío, homenajeando al mejor garito de esta ciudad, Only You, en la calle 2 de Mayo, que sale, claro, de la plaza del 2 de Mayo. Allí estará siempre Salva poniéndote buenas birras y otras bebidas y pinchándote esto que estáis escuchando hoy. Casi nada. Audiencia. ¡Tela! Donde no estará ni Salva, ni nadie que vaya a Lonely You, ni ninguno de nosotros, será al lado de toda esta chusma de la que os hablo a continuación, con un par de articulitos del diario El Mundo, que dicen las cosas como nos gusta decirlas a nosotros, pero aún mejor de lo que las podríamos decir nosotros. Al hilo del nuevo programa electoral del Partido Popular en Cataluña, con Alicia Sánchez Camacho al frente, ¡vaya peligro, colega! Es más peligrosa que Cospedal esta menda, ¿eh? En el diario Público, en el día de hoy, paso a leeros para someterlo a vuestra consideración, porque me parecen palabras sabias y que además suscribimos punto por punto. El jefe de opinión, Marcos Suart, hoy digo, si estáis escuchándome hoy a las 11 y 10 de la mañana, en el jueves 11 de noviembre, si no, pues será ayer, antes de ayer u otro día. Marcos Suart, jefe de opinión, con el título La furia xenófoba del Partido Popular, dice lo siguiente. El Partido Popular cree haber encontrado en la inmigración un yacimiento de votos para las elecciones que se avecinan y está dispuesto a explotarlo sin reparar en las terribles consecuencias que tal estrategia puede tener para la convivencia ciudadana y para la dignidad de los afectados. La cabeza leguista del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, profundizó ayer en el discurso xenófobo de que viene haciendo gala su partido y propuso que los inmigrantes que se queden sin empleo se marchen de España. La candidata ha desempolvado además el contrato de integración que incluyó Rajoy en su programa de 2008, un documento insultante a la inteligencia y la sensibilidad que, entre otras cosas, exige a los inmigrantes el compromiso de respetar los valores y costumbres locales. ¿Qué valores? ¿Qué costumbres? ¿Los que determinen estos políticos reaccionarios que desprecian a sus semejantes y luego se abrazan piadosos al apóstol Santiago? ¿Las de quienes abominan de los homosexuales y se rebelan iracundos contra el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo? Resulta preocupante tener que recordar a estas alturas que en democracia el único compromiso exigible a los inmigrantes es el que obliga al resto de los ciudadanos, la sujeción al cuerpo legal de deberes y derechos. La ley de extranjería define con claridad los requisitos para la renovación del permiso de residencia, asunto que al parecer preocupa al PP. En su ceguera electoralista, los conservadores olvidan cosas esenciales, como que los inmigrantes a los que hoy demoniza serán fundamentales para sostener el sistema de pensiones. No añadimos ni un punto, ni una coma a este artículo de Marcos Suart, jefe de opinión del diario Público. Ni un punto, ni una coma. Lo suscribimos todo, hasta los espacios en blanco marcados por la barra espaciadora. En la misma página del diario Público, Manuel Saco, otro tipo habitual en este programa, del que os solemos leer sus textos porque nos parecen harto clarificadores, con el título de El enemigo tiene otro color de piel, dice lo siguiente. La sección catalana del Partido Popular ha revelado su programa oculto para tratar a los inmigrantes en los próximos años, lo que ellos llaman el problema de la inmigración. Viniendo de su representante de Cataluña, donde los populares forman poco más que un partido marginal, el 10%, sin duda se trata de algo más que ese brindis al sol que aparenta ser, y más bien parece revelarse como la hoja de ruta de Génova 13 en el tratamiento de la inmigración. Ellos consideran a los inmigrantes un problema, pero solo en los momentos de crisis, porque únicamente son la solución cuando la economía necesita quemar en sus hornos el combustible de la mano de obra barata. Alicia Sánchez Camacho, la candidata del Partido Popular a la presidenta de la Generalitat, no nos ha dado pie a albergar la menor duda. No se puede tratar la inmigración igual con un 7% que con un 20% de paro. Si amo a esta mujer es por lo bien que se explica. El recurso a identificar al inmigrante como el ocupa de los puestos de trabajo de los nacionales ha dado siempre muchos votos en los momentos de crisis económica. Aquel otro partido marginal, cuyos primeros desfiles de camisas pardas movían a risa entre la población desprevenida, pescó el poder en la Alemania de los años 30, utilizando el cebo del inmigrante delincuente y usurpador. La expulsión de gitanos, ordenada por Sarkozy, se presentó como una parte de un programa para combatir la delincuencia. Italia también ha pedido la reforma de la legislación europea para facilitar la expulsión de gitanos. En toda Europa crece la extrema derecha a costa de demonizar la inmigración. y el Partido Popular tampoco quiere perder el tren del progreso. Ni un punto ni una coma añadimos a lo que dice Manuel Saco en este artículo. Suscribimos hasta los espacios en blanco también. Se nos avecinan tiempos negros, negros. Llevamos diciéndolo varias entregas en este programa. Negros, negros. Siempre nos quedarán los refugios, siempre nos quedará el diario público. Y ya podremos decir cuando salgamos por ahí y nos pregunten, en España, ¿qué periódico de izquierdas tenéis? Pues podremos responder, el diario público. Antes decíamos El País y nos decían, no, no, no, de izquierdas. Alicia Sánchez Camacho, mira, para ti esta canción de la Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, una canción emblema, antiguerra de Vietnam, una canción emblema, también, anti-marginación, una canción que protesta contra la destrucción del otro por el color de la piel o por su procedencia. ¿Qué peligro tienes, Alicia Sánchez Camacho? En estos tiempos tan oscuros no nos podemos olvidar de otras cosas que están pasando a nuestro alrededor y muy cerca, pero de las que los medios de comunicación oficiales y comerciales, pues hombre, se ocupan solamente para contar un poquito, sin ahondar en nadita. En eso se han convertido los informativos televisivos desde hace mucho tiempo, en un contenedor de 300 noticias corriendo a todo correr, contenedor en el que están ausentes por completo el análisis y el estudio. Bueno, pues vaya por delante que en este programa de cantautores nos cagamos mucho en muchos, en Marruecos, mucho, en la posición de nuestro gobierno, Partido Socialista Obrero Español, en la posición de nuestro gobierno con respecto al asunto de los saharauis, al drama de los saharauis, nos cagamos pero bien. Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores, nunca nadie pudo aspirar a tanto con tan poco dentro de su cabeza. Nunca nadie pudo aspirar a subir en el escalafón tanto inmediatamente después de tantas escandalosas derrotas electorales. Maruja Torres, en el diario El País del día de hoy, hoy, insisto, si me escucháis en directo, hoy jueves, día 11 de noviembre, deja caer unas palabras sumamente sabias también en nuestra opinión y que también suscribimos. Maruja Torres últimamente está sembradísima de aciertos. Con el significativo título de Vómito, dice lo siguiente: Trinidad Jiménez ha heredado de sus antecesores en el cargo una tarea infecta. Templar gaitas mientras el rey de Marruecos hace con los saharauis lo que le sale de la galabella. Los españoles, súbditos del rey que siendo joven firmó la entrega del Sáhara Occidental al entonces reinante Hassan II, con Franco todavía entubado, pechamos con el oprobio de aquel pecado original para cuya perpetración no se contó con nosotros, bastante liados estaban todos organizando la transición. Luego, la historia se ha ido escribiendo con renglones cada vez más retorcidos, con traiciones y tibiezas, y sobre todo, con palabras mayores, tales como pesca, fosfatos y petróleo. Tres bienes de los que los saharauis fueron desposeídos junto con su tierra. Otras reverencias le habríamos rendido a este pueblo de no haberse producido aquel primer juego de manos que convirtió al monarca alauí de ayer, de hoy y de siempre en distribuidor de materias primas. La tarea infecta a la que la señora ministra se somete, al parecer disciplinadamente, como lo hicieron sus predecesores, esa templadura de gaitas, ha consistido en saltar por encima del asalto mismo a las jaimas saharauis, lo que es mucho saltar, para darnos jabón precisamente a los periodistas. ¡Ay, cómo se ha lamentado doña Trinidad de que no nos dejen ejercer nuestros derechos como informadores! Es que fíjense, el mero hecho de que no podamos entrar los reporteros a contar lo que pasa hace que España, al fin y al cabo, país solo acompañante en las negociaciones entre el Polisario y Marruecos, pues mira tú, no se haya podido enterar con exactitud de lo que ha sucedido. Con lo cual es que pasa lo que pasa, ¿no? Que no puedes juzgar. Ay, pero que se moderen todos, porfa. El hecho de que sea hereditaria no convierte la tarea de nuestra ministra en menos infecta. Como periodista, como española, como ser humano, me pongo a vomitar. Pues sí, Maruja Torres, te seguimos leyendo y te seguimos compartiendo con la audiencia de Onda Latina. Y desde luego que nosotros tenemos el estómago bastante revuelto, desde luego, sobre todo cuando vemos el jeto de Trinidad Jiménez diciendo que no sabe, no contesta. Qué hombre, que se calmen todos un poco. Qué hombre, que hay que buscar salidas negociadas. Qué hombre, qué. Pues sí, nos da bastante mal rollo cuando vemos su jeto. También mucho cuando comprobamos que una ministra de Asuntos Exteriores no es capaz de hilar un par de subordinadas. Eso, más que nada, nos da vergüenza ajena. El contenido de sus iletradas palabras nos provoca repugnancia, pero tela. La misma repugnancia que nos provoca las palabras del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que ayer decía que, hombre, que las críticas a España, que cuidado, que no pasa nada, que tranquilos. Estaba en el Congreso, en lugar de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que estaba de viaje oficial en Ecuador. Ramón Jáuregui soltó la siguiente perla: no podemos olvidar que la admisión en territorio forma parte de lo que se llama el núcleo duro de la soberanía de un país. No podemos olvidar que la admisión en territorio forma parte de lo que se llama el núcleo duro de la soberanía de un país. Luego se hizo un poco de caquita Jáuregui, porque se dio cuenta de que había dicho, con esa soplapollez, que la soberanía sobre el Sáhara corresponde a Marruecos. Y entonces lo intentó explicar. No explicar, sino explicar. Simplemente he querido decir que en la actualidad es Marruecos el que determina, por su capacidad de administrar este territorio, quién entra o no entra en el Sáhara. Pero eso no implica hacer ningún reconocimiento de soberanía de Rabat sobre el Sáhara. Vaya

Se haya incorporado tarde hoy a Te doy una canción, estará diciendo, ¿qué pasa hoy con el cantautorismo en el programa de cantautores de Onda Latina? Pues que hoy no hay. Hoy hay rockerío, audiencia, porque hoy homenajeamos al mejor garito de Madrid, el Only You, con la música que el propio garito nos ha proporcionado, con la música que se encuentra en el garito, en la calle 2 de Mayo, saliendo de la plaza del 2 de Mayo. Justo al lado de un garito de música cafrería totalmente, doom metal, speed metal, salvajismo metal, se encuentra el Only You. Hipismo y rock and rollerío, y un lugar donde protegerse de todo tipo de agresión fulística, o sea, de protegerse de todo lo que hay por ahí fuera. Mira a los Rolling, o más bien escucha a los Rolling, escucha este Happy, de la época doradísima de los que ahora son unos dinosaurios que se arrastran un poco por los escenarios. ¿Cómo sonaban? Happy, claro que uno es más feliz si escucha canciones como esta. Thank you. Venga, audiencia, ya es hora de que aparezca en este programa, en esta entrega rockera de Te doy una canción, un temazo absolutamente memorable que se nos ha escapado, pero que estaba por aquí y que tenemos que encontrar de alguna manera. Y si no, metemos otro. Pero no, porque lo hemos encontrado. Bien, volvemos a empezar. Ya es hora de que aparezca en esta entrega rockera de Te doy una canción, el programa de canción de autor de Onda Latina, una obra maestra absoluta como el Space Oddity de David Bowie. ¡Vamos! Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Total heterodoxia en esta entrega de Te doy una canción, en esta entrega rockerizadora de Te doy una canción, en la que escuchamos, creemos al menos, cancionazas de todo porte que nos molan pero bien. Wilson Pickett, la tierra de las mil danzas. A brincar. Pero si queremos ser correctos, en lugar de este Lace de Deep Purple, que también mola un huevo, mira. Que es un temazo, pero claro, que dura 7 minutitos. Pues si hemos dicho que a brincar con la tierra de las mil danzas, es que tenemos que pinchar la tierra de las mil danzas. Así que ahí va Wilson Pickett, audiencia. One, two, three.

Vaya flotada, nos hemos pegado aquí en el estudio número uno de Onda Latina, audiencia. Y sentimos cortaros el rollo, pero antes de la próxima canción os vamos a contar otra cosa que nos hemos encontrado aquí en el diario El País, que de vez en cuando sigue pegando un poquito. Hasta a Gallardón Faraón le pega un poco. Es un artículo bastante extenso y que no vamos a leeros entero, sino que vamos a hacer eso de seleccionar algunos fragmentos mientras os lo vamos leyendo. El artículo que abre, y que os recomendamos su lectura íntegra, el Cuadernillo de Madrid, hoy jueves día 11, si me estáis escuchando en directo. Un artículo elaborado por Sérvulo González y Elena Sevillano, y cuyo titular es el siguiente: Madrid reduce la contaminación cambiando la forma de medirla. Y dice lo siguiente, ya os digo que os recopilaré los que a mi entender sean los párrafos más significativos. Dice lo siguiente: parece un caso digno de estudio. Una ciudad europea de más de 3 millones de habitantes, que lleva años superando ampliamente los límites de la contaminación que marca la Unión Europea, y que de repente, cuando esos límites empiezan a ser obligatorios, consigue rebajar su contaminación un 26%. En un solo año. ¿Cómo lo ha hecho? Con un peaje disuasorio para circular por el centro, como Londres, prohibiendo la entrada de más coches cuando la contaminación empieza a subir, creando una zona de bajas emisiones, nada de todo eso. El año pasado, Madrid registró una media de 54 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. El límite era 42. Y este año, cuando el límite legal es de 40, y ya es obligatorio, Madrid ha conseguido bajar a 40. Entre enero y septiembre, últimos datos del ayuntamiento. ¿Magia? Algo así, truco. La capital cambió en enero de este año la red que mide la contaminación, eliminó algunas estaciones y añadió otras. Casualidad o no, las que liquidó eran las situadas en las zonas más contaminadas de la capital. Ecologistas en Acción presentó ayer su informe sobre calidad del aire en España en 2009, y como era previsible, Madrid aparece entre las zonas más contaminadas, la capital y muchas ciudades de la región. Aún así, la polución por dióxido de nitrógeno bajó ligeramente con respecto al año anterior. La crisis, asegura la organización ecologista, tuvo mucho que ver. El consumo de combustibles de automoción bajó un 5%, recordó su portavoz Paco Segura. Con una pequeña reducción del tráfico, se ha notado la mejora en la calidad del aire, aseguró. Así que sabemos cuál es la vía. En resumen, menos coches, echando malos humos. El Ayuntamiento de Madrid está orgulloso de su labor para reducir la contaminación de la ciudad. Cumplimos con la legislación europea, dice un portavoz. La Concejalía de Medio Ambiente ha reorganizado la red de estaciones de medición de la polución. Cumplimos con lo establecido por Bruselas, repiten como una letanía. Apostamos por el coche eléctrico, resaltan. Hace un año, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó el enésimo plan para disminuir la contaminación en el centro de la ciudad. Bajo el ambicioso nombre de Plan para la Mejora de la Calidad del Aire, el ayuntamiento presentaba un paquete de medidas para cumplir con la normativa europea correspondiente. Las principales consistían en modificar la ubicación de las estaciones de medición y crear una zona de emisiones bajas, CEB, zona de emisiones bajas. Modificar la ubicación de las estaciones de medición, audiencia, y crear la CEB. Muy bien. Ya en 2006, esto se presentó hace un año, ya en 2006, cuando se presentó la Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, se habló de la CEB, zona de emisiones bajas. Iba a entrar en vigor en 2008. La idea era prohibir entrar al centro los vehículos más contaminantes, los Euro 1, en general matriculados antes de 2003. En 2008, la Concejalía de Medio Ambiente se echó atrás. La fecha final, el objetivo es 2010. Ya estamos a finales de 2010 y no hay CEB. El consistorio madrileño no ha fijado aún ni los criterios ni las medidas que se aplicarán en la zona de baja emisión un año después de delimitar la zona. Gallardón Faraón, ¿no te da vergüenza? O sea, verdaderamente no te da ninguna vergüenza. Reírte de los ciudadanos a los que representas, te hayan votado o no, ¿no te da vergüenza? Casualidad o no, dice el diario El País, lógicamente. Las estaciones de medición de contaminación liquidadas eran las situadas en las zonas más contaminadas de la capital. Gallardón, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza prometer una zona de emisiones bajas en 2006 presentar ese plan para entrar en vigor en 2008. En 2008 decir que en 2010. En 2010 no haber ni puto rastro de la cosa. O sea, verdaderamente un poquitito de vergüenza te tiene que dar, ¿no? Aunque luego te vayas a seguir presentando y no vayas a seguir contando cosas y tal, pero vamos, tú solo, en tu Kelly y tal, no hay ningún momento que digas, joder, qué vergüenza esto. Se me cae, aunque sea solo una escamilla de la cara, de vergüenza. No te da ninguna vergüenza, tío. Pues a nosotros no es que nos dé vergüenza, nos da un asco que no te lo puedes ni imaginar. Gallardón Faraón. Un asco tremebundo. Nos protegeremos y nos evadiremos de ti escuchando cancionazas, refugiándonos, que es la única medida que nos queda. ¡Qué vergüenza, tío! La locomotora de Jethro Tull, que esta sí que no contamina audiencia, Locomotive Breath. Slow down. Oh, it could slow down. la locomotora de Jethro Tull, audiencia. Esta no contamina ni de coña, más bien tonifica totalmente. ¿Y qué os pinchamos ahora? Hay tanto. El bueno de Salva, el regente del mejor garito de Madrid, Only You, no lo olvidéis. No lo recordéis, no, recordadlo siempre. Y no lo olvidéis nunca. Only You, calle 2 de mayo, sale de la plaza del 2 de mayo. El último reducto hippie de Madrid. Unas mouse tela. Un calimocho que se hace el Salva, que para quienes odian el calimocho de Don Simón como yo, es un placer, con sus toquecitos personales de canela y licor. Bueno, si hablar en las paredes del Only You, ¿verdad? Algunos oyentes que me estáis escuchando y que allí habéis estado, este programa de canción de autor hoy se ha transformado en rockerío para festejar la existencia del Only You, para agradecer la entrega por parte de Salva, regente del Only You, de este CD con decenas de canciones que se pinchan en el garito. Joder, Room to Move, mega Room to Move de John Mayall. Si es que no sabemos ya ni cuál. Vamos a tener que hacer segunda, tercera, cuarta y quinta parte. Room to Move, John Mayall. Ahí está, el descubridor de guitarristas. Casi nada. What? What's it say? Chicka, chicka, what? There's a bit of chicka, chicka in this one, actually. You'll be all right. This one's called Room to Move. One, two, three. Thank you. John Mayer, Ladies and Gentlemen, Room to Move. Corremos, que nos quedan estas tres o cuatro canciones que tenemos aquí ya seleccionadas. Venga, a correr, Van Morrison, Dominó. Change. You may get disgusted, start thinking that I'm strange. Hey, kids, I go on the ground, get some heavy rest. Never have to worry about what is worst or what is best. Do it. Entrega rockera de Te doy una canción y corriendo, pero corriendo, ¿cómo van a faltar los Purple? ¿Cómo van a faltar los Purple? Los Purple, la audiencia, su solo nombre basta, los Purple, si es que es que nos da un algo. Thank you. Bien, audiencia, pues esto ya se va a terminar, aunque nos pese mucho porque nos hemos no pasado, sino sobre requete pasado de tiempo ya. Y nos vamos a despedir con los Rolling Stones. Fíjate tú que, prefiriendo a muchísimos grupos antes que a los Rolling han sonado tres veces. Con esta que vamos a pinchar ahora, van a haber sonado tres veces en esta entrega de Te doy una canción. Y es que las buenas son tan requete mega buenas. Esto ha sido Te doy una canción, audiencia. El programa cantautoril de Onda Latina, hoy metamorfoseado, transmutado en programa rockero de Onda Latina. Quizá nos puedan nuestros ancestros. Antes de Te doy una canción en esta casa, hacíamos Bajo el Zeppelin, el programa de rock y rollo, con nuestro amigo el Pantacas. Compañero y sin embargo amigo, que anda por ahí, lo sabemos, y no sé si nos escucha, pero por si acaso. En fin, esta entrega rockera de Te doy una canción ha pretendido, además de flipar y flotar como lo hemos hecho, homenajear al que es el mejor garito de Madrid para tomarse unas birras. Como dijo aquel, un lugar en el que pese a todo aún se puede estar con los amigos. Un garito en el que han nacido amores que no tienen fin. Un garito en el que hemos llegado a flotar hasta el techo y si no estuviera el techo habríamos flotado hasta más arriba. En la calle 2 de Mayo, una de las callecitas que salen de la plaza del 2 de Mayo, está Salva dentro del Only You para daros buenas cervezas, buenas bebidas y abrumaros con buena música y hiper buen rollo, audiencia. Esto ha sido Te doy una canción, el programa de canción de autor hoy de rockerización de Onda Latina. La semana que viene, si así lo tenéis a bien, más. Id al cine, audiencia, ved cine en el cine, escuchad cantautorismo y rockerío y la música que os salga de las narices, salvo Bacalachuti, Renguansentón y Bachateo, y rozaos, pues lo más posible, que le jode a todos estos que contaminan el aire, como decían los leños. Nos largamos, audiencia, la semana que viene más y nos vamos con You Can't Always Get What You Want, obra maestra de los Rolling Stones, que sonaba en un momento emblemático de un film, The Big Chill, Reencuentro, dirigido por Lawrence Kasdan, que no os digo nada. Ahí nos vamos, a flotar, a ir al Only You. Adiós. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration.